Historia del Western americano. Hoy vamos a hablar de Murieron con las botas puestas. Murieron con las botas puestas, They Died With Their Boots On, fue una producción norteamericana del año 1941 de 140 minutos, estrenada en la Argentina en el año 1942 y dirigida por Raoul Walsh, sobre guión de Wally Klein y Eneas Mackenzie, producida por Robert Fellow y Albert Wallis, que contó con la fotografía de Burt Glennon y la música compuesta por Max Steiner. Fueron sus intérpretes Errol Flynn, Olivia de Havilland, John Little, Arthur Kennedy, Anthony Quinn, Regis Toomey, Frank Wilcox, Sidney Greenstreet y Elena Orr Parker. Stunt coordinador fue Jackie McCanut. Una de las grandes realizaciones de esa época que evoca la lucha del ejército yanqui contra los indios por la conquista del oeste. Aquí se recuerda al afamado general George Armstrong Custer. Siendo joven, Custer llega a la Academia Militar de West Point y vive los primeros incidentes con sus compañeros e instructores. En uno de sus castigos, conocería a la que sería su esposa, Elizabeth Bacon. Todo cambia cuando comienza la Guerra de Secesión. Las promociones de oficiales se aceleran y Custer llega a graduarse marchando a Washington. La fortuna y un error administrativo le convertirían en general cuando consigue derrotar al general Stuart. Acabada la guerra, con la falta de acción, Custer se abandona y se refugia en la bebida. Su esposa, a sabiendas de que la inactividad estaba destrozando a su marido, utiliza sus influencias y consigue que le otorguen el mando del séptimo de caballería, un regimiento desastroso que vigilaba la frontera india, que será transformado por Custer en el orgullo de los ejércitos de la Unión y será uno de los más acérrimos enemigos de los indios. Su dote de mando y su valor no es inadvertido por los temibles indios Sioux, que lidera Caballo Loco. Tras su brillante campaña se firma un tratado de paz entre los indios, que se retiran a sus montañas sagradas y el gobierno. Pero políticos corruptos han incitado a las tribus indígenas a la guerra con fines de lucro personal. Custer advierte al gobierno del general Ulysses Grant lo que iba a suceder en territorio indio, pero entre políticos, abogados y periodistas le silencian, poniendo en peligro la supervivencia de todos los colonos blancos en el territorio de Dakota. Sabiendo que no van a tener ningún respaldo al mando del séptimo de caballería, integrado por 600 hombres, marcha por un valle donde cerca de 6.000 nativos les están esperando. Y sin posibilidad de salir con vida, conduce a sus hombres a la batalla, donde todo el regimiento séptimo de caballería será masacrado en una emboscada preparada por los Sioux, aliados con los Cheyennes y otras tribus indígenas lideradas por Caballo Loco, quien durante la batalla le dispara con un rifle y mata al general Custer y se apodera del banderín del séptimo de caballería cruzando por entre el círculo defensivo de los soldados. Custer y sus hombres dieron su vida en la batalla a Little Bighorn para detener ese avance de los indios y prevenir la masacre de las poblaciones de colonos recientemente instaladas. Custer dejó una carta considerada su declaración de moribundo, donde denuncia los nombres de los culpables y absuelve a los nativos americanos de toda responsabilidad. La película fue filmada en varios lugares del sur de California y durante el rodaje, Errol Flynn sufrió un colapso por agotamiento y tres hombres fallecieron. Uno se cayó del caballo y se rompió el cuello. El otro sufrió un ataque cardíaco y el tercero el actor Jacques Boudreau insistió en utilizar un sable real para dirigir la carga de caballería bajo el fuego de artillería, pero una carga explosiva lo hizo caer de su caballo y se ensartó con el sable que lo atravesó en el pecho, muriendo empalado. Crazy Horse, caballo loco, interpretado por Anthony Quinn, es uno de los pocos actores de ascendencia mexicana en la película, y solo 16 de los extras utilizados fueron indios Sioux. El resto de los guerreros nativos americanos fueron en su mayoría representados por extras filipinos. Y así les comenté para ustedes esta película que hizo época y tuvo su gloria. Murieron con las botas puestas, dirigida por Raoul Walsh en el año 1941.